justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Hola, estamos en otro programa de Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, y con la referencia de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, que antes de ayer entregaran al equipo de antropología forense de médicos argentinos que nos ayudan a nosotros y a prácticamente todo el mundo a abrir las tumbas y a reconocer a las víctimas. Ellos hacen los reconocimientos. Se han entregado una cantidad importante de muestras. Inclusive, los compañeros estuvieron el viernes pasado y sábado en Caaguazú, donde una comisión de familiares y víctimas e hijos de víctimas estuvieron trabajando a pulmón para poder también tener su parte, ya que en Caaguazú hay demasiados desaparecidos. Estamos también hoy, y por suerte, con los compañeros de Carlos Antonio López, una localidad en la cual el Frente de Guazú ganó, y donde está la compañera Ninfa González, de intendenta, una intendenta distinta, con compañeros como el compañero César Paredes, con el cual vamos a hablar en unos momentos, concejal municipal, es decir, gente honesta para este nuevo Paraguay que alumbra, que empieza a vislumbrarse en el fondo del túnel. Bueno, vamos a pasar a una pequeña tanda y después ya le vamos a ir dando el lugar a los compañeros. Mientras tanto que viene la tanda, nos han mandado de México los compañeros de unas cuantas organizaciones de derechos humanos por los atentados contra los dirigentes y militantes de los derechos humanos, docentes, médicos y trabajadores del campo que han estado permanentemente siendo atacados. Bueno, vamos a la tanda. Que somos si ya cada grumo de tierra suena en nuestra mano, si eres mujer

Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo están ustedes allá? Hola, César. Muy bien. ¿Con quién te gustó? Con Jorge Miguel Soler. Hoy estuvimos charlando por... Jorge. Sí. Sí. Bueno, estamos al aire. Estuve contándole a varios compañeros, te mandan muchos saludos de acá, Cristino Ayala, el referente del Partido Convergencia Popular de Paraguay, estaba muy contento de que ustedes hayan ganado, realmente se sentía, dice, como si nosotros acá ya hubiéramos ganado. Exactamente, y acá nosotros también estamos muy contentos de Frente Guazú, que hayamos ganado prácticamente en tres distritos en todo el país. Carlos Antonio López, estábamos luego previsto de ganar por el proceso que estamos llevando en Carlos Antonio López, que es un distrito de 100.000 hectáreas, literalmente pequeño, con 10.000 electorados. Nosotros habíamos comenzado a trabajar electoralmente en 2008 con el presidente Lugo. Obtuvimos como izquierda acá, como te conté ya, en más de 400 votos, y así en el 2010 las municipales hemos conseguido tres concejales de 12 escaños, y en el 2013 hemos conseguido más de 2.300 votos para acá, para este municipio, es bastante adherente, digamos, que votó a favor del Frente Guazú, a favor de este equipo político. Estábamos consiguiendo confianza de la gente por la trayectoria, por la denuncia que hemos hecho de corrupciones, y en Carlos Antonio López estábamos luego previsto de ganar, y gracias a Dios y la lucha de los compañeros de cuatro partidos que estamos acá en el municipio de Carlos Antonio López, que estamos formando el Frente Guazú, que es el Partido Convergencia Popular Socialista, el Partido Tecoyoyá, el Partido Participación Ciudadana y Frente Amplio. Y la verdad que estamos muy contentos que hayamos ganado acá en Carlos Antonio López. Bueno, una cosa que los compañeros siempre preguntan es cuál es la situación actual de la población en sí, y la situación no solo de los campesinos, que es bastante grave en todos lados, sino también de los poblanos, es decir, de los urbanos, de los pobladores urbanos, si nos podés dar un panorama general. Exactamente, justamente ahora mismo nosotros estamos viniendo de una movilización de donde los pequeños productores y medianos productores están solicitando al Estado paraguayo refinanciamiento de la deuda, porque ahora en el campo estamos muy muy mal, no sale bien los productos, que los insumos son muy caros, y que todos los productores y los pequeños y medianos productores quedan con mucha deuda. Y ahora están pidiendo, los pequeños productores y medianos productores están pidiendo, refinanciamiento de la deuda, y también solicitan el no pago de los impuestos, que ahora hay impuestos inmagros y agros, menos de 50 hectáreas, para que no pague impuestos que se le están cobrando a todos los pequeños productores. Todos los productores que venden poroto, mandioca, hierba mate, que vende el maíz, que todos los productos, el Estado paraguayo actualmente está cobrando 5% y la ganancia no alcanza para pagar ese impuesto. Entonces, las invitaciones que ellos están haciendo ahora, de no pagar el menor de 50 hectáreas para que nos pague impuestos. Y acá nosotros, el tema del campesino, estamos muy mal, porque no hay una política del Estado donde apoya a los pequeños productores para el desarrollo. Entonces, acá gente están yendo del campo a la ciudad, y gente del urbano se están yendo acá en la Argentina, El Dorado, se está yendo a Monte Carlo, a Piraí, a todos los lugares, buscando una mejor vida de la familia de Carlos Antonio López. Así es, esa es nuestra situación. Estamos ahora con muchas necesidades. No hay salud, no hay educación, no hay apoyo del Estado, y prácticamente la gente está desesperada por la situación económica que estamos atravesando. Y usted sabe que el peso, por ejemplo, no baja mucho, y la gente que va a Argentina, que envía la remesa, no alcanza para sobrevivir los familiares que quedamos acá en Paraguay. Bueno, y en el plan, entonces, en el plano del trabajo en sí, del trabajo urbano, es prácticamente nulo. Nula, totalmente nula. No hay, inclusive las empresas que los pocos que tenemos están despidiendo funcionarios, están despidiendo empleados, porque supuestamente no puede solventar para mantener a los obreros, digamos, que están trabajando a las pequeñas industrias que están en la zona. Es tan difícil la situación. Este gobierno de Horacio Cartes, su política prácticamente nula para los pobres, para los pequeños productores, para la gente que vive peor, para los que viven en el urbano, que no tiene producción para alto consumo. ¿Y cuál es la pequeña industria? ¿Cuáles son los rubros que tienen ustedes de pequeña industria actualmente y hasta ahora? Acá lo que hay es frutita, que produce el jugo, que prácticamente se conoce ya en todo el país. Y otra empresa que tenemos acá grande es fábrica de abono orgánico, que, por ejemplo, de mi comunidad estaba trabajando varias personas que ahora se están despidiendo a los que están trabajando en esa empresa. Y otra empresa no hay en industria, sino Filo, que de los ojeros, que están trabajando gente, pero prácticamente el tema de la mecanización y el tema de uso de máquina grande, que prácticamente no usa más personal, y están dejando sin trabajo a los obreros. Bueno, es bastante crítica. Entonces, yo estaba pensando, cuando vos me dijiste lo del abono orgánico, voy a buscar a unos compañeros que han hecho unos cursos, hemos hecho cursos en conjunto de lumbricultura, para ver si ellos pueden trasladarse y darles curso a los compañeros para cómo conformar alguna cooperativa que los pueda mantener en actividad. Eso voy a tomar el compromiso de buscar a los compañeros para ver cómo podemos armar una cooperativa ahí. Exactamente. Bueno. Acá en Paraguay es muy difícil de... Sí. También está el... Sí, te escucho. El Sistema Internacional de Comercio Justo, ¿ustedes no tienen contacto con ellos? Sí, no, ahora no, pero justamente estábamos hablando con los compañeros, y hay gente de acá de Monte Carlo, por ejemplo, que está trabajando en piscicultura, y que quiere llevar de Paraguay maíz para, no sé cómo se dice, nosotros decimos maíz amarillo, sí, para alimentar a los peces. Por ejemplo, quiere de distrito de Carlos Antonio López 5.000 kilos de maíz, que es 22 pesos por kilo. Para nosotros ya es un ingreso muy importante, que podíamos nosotros comercializar, por ejemplo, por lo menos para una pequeño ingreso para los pequeños productores, porque si anualmente se llevarían 250 mil kilos de maíz, que con eso ya va a aportar para los pequeños productores aquí en el municipio. Estamos hablando con pequeñas empresas de Argentina cerca que quiere productos paraguayos y que por ahí podemos hablar para que haya comercialización para que nosotros podamos comercializar nuestros productos en Argentina. Claro, en ese sentido es mejor que ahora que tienen el control de la municipalidad, formen desde la municipalidad y junto con los productores una empresa de comercialización al exterior y al interior para comercializar estos productos, y hacen convenios fijos con los productores. Claro, así, hola. Exactamente, estamos planteando el tipo cooperativizar a los pequeños productores. Exactamente. Por ejemplo, podemos nosotros crear un centro de acopio social, municipal o distrital, y planificar los trabajos, planificar las producciones de cada comité, como nosotros denominamos acá, de productores, y planificar, hacer su plan de trabajo, su plan de producción, y por lo menos cada productor puede planificar comprometiéndose. Bueno, un productor que tiene finca de 10 hectáreas o de 5 hectáreas, planificar 2 hectáreas de maíz, 1 hectárea de poroto, de adilla, de todo tipo de productos de alto consumo. Y acá en Paraguay existe una ley los pequeños productores tienen prioridad para presentar licitaciones públicas, porque el Estado de Paraguay también compra para emergencias, para los hospitales, para los policías, para los militares, compra también alimentos que nosotros podemos vender nuestro producto al mismo Estado. Y podemos nosotros hablar vía cancillería a otros países, creo que Venezuela y Ecuador necesita alimentos, que nosotros podemos también comercializar alimentos a esos países que necesitan verdaderamente alimentos. Y nosotros tenemos tierra fértil y pequeños productores que tienen ganas de trabajar. Lo que necesita es apoyo de las autoridades y apoyo de la municipalidad, que nosotros ahora vamos a controlar, y vamos a plantear política agraria, política para los pequeños productores, para que los pequeños productores tengan desarrollo en el municipio. Eso es lo que estamos planteando, y también planteamos también trabajar en tema de horticultura, porque el mercado paraguayo está cubierto por mercado también argentino y Brasil, y nosotros tenemos que trabajar también en tema de producción de tomate y de producción de morrones, que acá nuestra producción nacional no cubre el mercado, porque también falta política para que los productores, pequeños productores que quieran producir tomate y hortalizas, tengan apoyo del Estado para que pueda cubrir el mercado, porque el mercado existe, solamente falta producción y falta asistencia del Estado para que se pueda producir y colocar los productos que nosotros necesitamos. Bueno, si vos querés, a mí me gustaría en algún momento volver a conversar con ustedes desde con las compañeras, para que también hablen ellas desde la perspectiva de la mujer las nuevas condiciones que se van dando en la lucha general por las mejoras del pueblo. Y me parece muy bien. No hay ningún problema, compañero. Te agradecemos muchísimo. Si quieren decir algo más, te escuchamos. ¿Qué le querés decir, a los compatriotas que están acá? ¿Qué le querés decir a los compatriotas? Tengo hermanos. Sí. A los compatriotas. Sí. Compatriota ahí en la República Argentina. Argentina, que tengo hermanos, que tengo cuñados, que tengo sobrinas, que de acá les extrañamos y deseamos que vuelva al país. y que estamos luchando acá en Paraguay, en Carlos Antonio López, en todo el departamento del país, en todos los distritos del país, estamos luchando para mejorar nuestro país. Estamos luchando políticamente para tomar los municipios, las gobernaciones, inclusive retomar el poder con los compañeros. Y vamos a seguir luchando. Y esperamos también que los hermanos que están en Argentina tengan conciencia y que voten en el 2018 y vote por el cambio. Que no vote por el continuismo, que no vote por los golpistas y que voten por la gente que quiere el cambio, que quiere el bien para el Paraguay. Nosotros acá estamos rompiendo el lomo, trabajando todos los días con las condiciones que estamos para cambiar el Paraguay. Yo creo que es posible el cambio. Yo creo que Paraguay puede tener esa oportunidad de brillar nuevamente como el tiempo de los Sánchez y los López. Soñamos nosotros y como jóvenes que estamos acá en Paraguay, vamos a seguir luchando y es posible el cambio. Nosotros lo hemos demostrado en 2008 y nosotros demostramos también acá en Carlos Antonio López que se puede si nos unimos, si trabajamos por el bien del país. Yo ruego a los compañeros, hermanos paraguayos que están en Argentina, para que trabajemos desde ahí, donde estemos ahí, para que en Paraguay exista el cambio en el 2018. Trabajemos por la conciencia, por los hermanos ahí, para que no venga a votar por los partidos tradicionales que acá en Paraguay sabemos que es lo que han hecho hace 70 años. Nuestro querido Paraguay. Entonces, eso nomás quería decirles que le extrañamos desde Paraguay, que vuelva y para volver necesitamos que el Paraguay cambie. Y bueno, y eso es lo que les traemos acá, desde Paraguay. Bueno, nosotros estamos ahora festejando un poquito todavía los triunfos del pueblo en distintos lugares y también que acá en Buenos Aires un hijo y nieto de paraguayos es el nuevo representante en el Consejo de la Magistratura en la Argentina del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo y es un abogado paraguayo, hijo y nieto de paraguayos. Así que realmente qué emoción, qué alegría. Nos da el gusto de y tenemos también acá que lo vamos a en algún momento lo vamos a tener acá al chico que fue de la Universidad Americana que fue censurado y no pudo decir su discurso. En el cual planteaba las denuncias al estronismo, al continuismo de Cartés, a los delincuentes que están en todos lados, a la corrupción. O sea que realmente parece que revivimos cada vez que votamos. Cada vez somos más. Exactamente. Acá en Paraguay seguimos teniendo legado de Stroessner. Prácticamente el Stroessner ya murió, pero su política sigue intacta acá en Paraguay. Su aliado, su hijo, digamos, sigue acá en Paraguay. Y así estamos sufriendo, estamos luchando. Y este gobierno de Carter prácticamente ha recuperado la dictadura en Paraguay, por ejemplo. Bueno, te agradecemos mucho. Mandamos un abrazo muy grande de todo el equipo, de todos los compatriotas que estamos reunidos acá por los derechos humanos. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos volver a encontrarlos próximamente. Para mí un placer, para nosotros un placer estar en contacto con ustedes. Cuando ustedes necesiten... Compañera, acá les mandamos... Cuando ustedes necesiten, les mandamos por el chat... Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo para todos, a los compatriotas, a los compañeros argentinos que trabajen también por el cambio, que trabajen también por el bien del país. Sabemos que es difícil la situación ahí también. Acá. Y que rogamos para que. César,

seda y mi pueblo, la piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos, mi piel chamuscada, ardida en deseos, y la piel de mi niña huele a caramelo. Si hay que hacer la guerra se hará. Los niños felices jugar, y a la gente vieja hablar de la paz, que después la guerra estará de más. Bueno, vamos a leer lo que nos han mandado de México, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y de las organizaciones. Voy a empezar por las organizaciones. Unidos por los Derechos Humanos, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca, Tonanacapán, Unión Campesina Zapatista, Comité de Defensa Campesina, Comité de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, Cooperativa Locotenco, Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Fomento Cultural y Educativo, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Comunidades Eclesiales de Base, Derechos Humanos, Pobladores en Defensa del Territorio de Jalamelco, Xochicuatlán, Hidalgo, habitantes de la comunidad de Tecahuaco, Atlapexco, Hidalgo y Regeneración Radio. Dice así: posicionamiento público por el atentado contra Matías Flores Hernández, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García del García. Veracruz, noviembre de 2015. Las organizaciones firmantes condenamos el intento de ejecución extrajudicial contra los defensores de derechos humanos Matías Flores Hernández, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, perpetrado el 7 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México. Dichas personas habían sido comisionadas por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo para denunciar el asesinato de Héctor Santis López, de la comunidad El Carrizal, en Ocosingo, Chiapas, el 29 de septiembre de 2015. Es evidente que el atentado no se puede desvincular de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos que se realizan en el país. Y por ello, exigimos que se garantice su derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la seguridad. Protección que debe extenderse a sus familias, a las comunidades a las que pertenecen, a los testigos y a los distintos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Instamos al Estado mexicano a cumplir su deber de investigar, enjuiciar, sancionar a los responsables y determinar la reparación del daño correspondiente, sobre todo a que determinen la verdad de manera inmediata, valiéndose de una investigación exhaustiva e imparcial. También tenemos otro que nos han mandado de la Red Global de Judíos que lanzan un manifiesto contra la ocupación israelí en Palestina. Dice así: como miembros de comunidades judías del mundo, estamos horrorizados con la violencia que arrasa las calles de Palestina e Israel y que ha costado las vidas de más de 30 personas, tanto palestinos como israelíes, solo en las dos últimas semanas. Basta de muerte, fin de la ocupación. Como miembro de comunidades judías del mundo, creemos que el asesinato de una niña de 2 años de edad en Gaza, que fue la menor de 4 niños palestinos asesinados en las últimas 2 semanas. Un niño israelí de 13 años está en estado crítico tras haber sido apuñalado 12 veces. En el mismo periodo hubo más de 1000 heridos. El miedo se ha apoderado completamente de las calles de Jerusalén, el epicentro de esta violencia. Israelíes que disparan a manifestantes palestinos dentro y en los alrededores de Jerusalén Oriental. Palestinos que apuñalan y disparan a civiles israelíes y policías en el medio de la calle. Palestinos que tiran piedras a los automóviles que pasan. Multitudes de israelíes que les pegan a los palestinos o llaman a la policía para que les disparen. Cacheos humillantes a los palestinos en las calles. Todo esto se ha transformado en hechos cotidianos en la ciudad en la que nos enseñan a rezar por la paz y también en otros lugares de Israel, Gaza y Cisjordania. Todo esto constituye un castigo colectivo a toda la población de Jerusalén Oriental de más de 300.000 personas. En el pasado, estas medidas probaron ser inefectivas para terminar con la violencia. Décadas de expoliación, ocupación y discriminación son las principales razones para la resistencia palestina. Más represión militar israelí y la actual ocupación y bloqueo nunca acabarán con el anhelo palestino por paz ni enfrentarán las causas de la violencia. En realidad, es probable que las acciones emprendidas por el gobierno israelí generen más violencia, destrucción y consoliden la división. Solo la justicia y la igualdad para todos traerá la paz y tranquilidad para los residentes de Israel y Palestina. Como un grupo de judíos del mundo, creemos que debe haber un camino inmediato por parte del gobierno israelí y los israelíes. Corresponde a todos los judíos del mundo presionar al gobierno israelí y a todos los que siguen sus acciones y discursos para que cambien el enfoque. La represión militar debe cesar inmediatamente. Los palestinos deben tener acceso a la total libertad de movimiento. También es responsabilidad de las y los judíos del mundo forzar a que los países donde vivimos cesen inmediatamente el apoyo militar y económico a la ocupación israelí de Palestina y el bloqueo a Gaza. Llamamos a todas nuestras comunidades, judías o no, a insistir públicamente para que se le ponga fin a la violencia, la ocupación y la respuesta militar, y en su lugar exigir igualdad y libertad para el pueblo palestino y justicia para todos y todas. Bueno, también en este sentido, sabemos que continúa el proceso contra Israel en la Corte Penal Internacional. Y no es nada poco porque donde vayan los dirigentes israelíes y los comandos que actuaron en ese asalto a la nave Mavi Marmara en 2010, los fiscales del Tribunal Internacional han pedido la captura del primer ministro israelí, Netanyahu, y También se sumaron como partes Camboya y Grecia, firmantes del Estatuto de Roma, al igual que Isla Comores. Todo esto está relacionado con la ocupación de, por parte de los sionistas de Palestina en contra de la opinión internacional. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayojeká, Yayotopajangua. Bueno, quería hablar sobre los atentados en París, pero me parece que por el tiempo no nos va a dar como para explicar realmente qué es lo que hay atrás de los atentados en París, quiénes están realmente, quiénes son los beneficiarios, porque acá se habla mucho, pero no se dice quiénes son los que verdaderamente se benefician con los atentados en París y con la destrucción de Siria como país, como pasó con Libia. En Libia había una gran cantidad de petróleo, una gran cantidad de yacimiento de gas y una impresionante cantidad de agua potable, de agua dulce. Y, por supuesto, había también minerales, pero esos tres eran fundamentales. Pasa lo mismo en Siria. En Siria se han encontrado enormes yacimientos, sobre todo de gas. Hay mucha agua. Y ahí están los israelíes con ganas de quedarse con una parte importante de Siria. Pero lo vamos a pasar la próxima porque como el 22 de noviembre hay elecciones, tengo acá un escrito de un docente, la UNCO, de la Universidad Nacional de Comahue, que me gustaría transmitirles, aunque sea una parte, porque es largo, yo quería hablar completo, pero no me dan los tiempos. Pero voy a leer la última parte y una pequeña parte de adelante. Y dice el escrito de este docente, dice: ¿por qué no votaré en blanco el próximo 22 de noviembre? ¿Por qué lo haré a favor del Frente para la Victoria? Entre otras razones, y muy a pesar de mis convicciones, porque además de pensar que no son solamente pasajeras las situaciones en que se ponen en evidencia engaños forzosos y plausibles en el marco de democracias que aún no llegan a ser suficientemente sustantivas. Coexisten justo a mí incertidumbres, relaciones de afecto y prácticas políticas de índole ética que me vinculan a otras vidas que, como para la de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, asesinados por la última dictadura cívico-militar, también merecen ser lloradas. La de los sectores sociales aún precarizados, que siguen siendo víctimas de todo tipo de atropellos e injusticias, pero además, porque coincido plenamente con estos, ¿por qué? Porque no quiero que se indulte a los genocidas de la dictadura militar ni que se decrete el punto final para los juicios pendientes. Porque no quiero que se vuelva a la jubilación privada. porque no quiero que se corte la política latinoamericanista y de desarrollo de la patria grande, porque no quiero que salgamos del Mercosur para ir a la Alianza del Pacífico, ni que salgamos de UNASUR y la CELAC, porque apoyo hace 56 años la Revolución Cubana y lo seguiré haciendo, la Revolución Bolivariana y la Plurinacional Boliviana, porque no quiero que congelen jubilaciones y salarios por 2 años, como expuso Melconian, futuro ministro de Economía de Macri, porque la base social del FPB está compuesta de trabajadores, al margen de su dirigente y representantes, y la de Cambiemos por empresarios, sociedad rural, multimedios y multinacionales, porque no quiero que se despidan a 1,5 millones de empleados públicos, como también pidió Melconian, para poder engrosar el ejército de reserva de mano de obra e imponer una baja salarial general, porque los salarios deben fijarse en paritarias libres y no ser fijados por los empresarios, porque no quiero que se termine la asignación universal por hijo, que conspicuos representantes de Cambiemos dicen que las mujeres jóvenes pobres se embarazan para cobrarlo, pensamiento degradante y reaccionario para los sectores más pobres. Hay más, pero con esto es suficiente. ¿Esto significa que apoyo a Daniel Scioli? No, porque también lo veo como un representante de la burguesía y posiblemente continúe con políticas que repudio, como el apoyo a Chevron y al fracking, a Monsanto, a la Barrigol, multinacionales contra las que hay que seguir luchando. Pero estas políticas con Macri serían mucho peor. Por eso votaré contra Macri. Algunos dirán que es posibilismo, y otros que he decidido optar por el mal menor. Creo que hay momentos que es necesario hacerlo, pues de lo contrario podríamos caer en la concepción de cuanto peor, mejor, ya que de esa manera las masas obreras se sublevarán contra la burguesía reaccionaria. Las veces que esto se dio, los sectores populares perdimos en todas las líneas y ello nos costó 30.000 desaparecidos y varios miles de muertos de militantes populares y revolucionarios. Recordemos dos situaciones similares: la segunda vuelta de Tucumán en 1990 entre Palito Ortega y el dictador Bussi, y a nivel internacional la situación de segunda vuelta entre Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen en Francia, donde la izquierda socialista y el comunismo ecologista votó a Chirac, mientras que algunos grupos trotskistas nos mandaron votar en blanco, sino que dejaron a sus votantes en libertad de acción. Todo París estaba pintado con la consigna "vote mierda, no fascismo". Creo que ante esta situación hay que tomar posición, aún a riesgo de cometer un error político. Prefiero equivocarme para frenar a la derecha neoliberal más reaccionaria y no aparecer neutral perdiendo lo poco que se pudo avanzar en estos años. A todas y todos nos compete la responsabilidad social y política de frenar a la derecha neoliberal más reaccionaria. Por este motivo, siguiendo a Juan José González y habiendo votado el pasado 25 de octubre al compañero del FASIMPAT, Raúl Godoy, para una de las diputaciones nacionales del FIT por la provincia de Neuquén, les invito a no ser neutrales y el próximo 22 de noviembre votar por el FPB. Hasta la victoria siempre, Edgardo E. Datri, Neuquén, 30/11/2015. Bueno, me parece que es bastante concreta el compañero que ha votado en el FIT en la primera, votando a conciencia, y en la segunda está votando por opción al candidato del FPB, al cual coincido con el compañero que una cosa es votar a conciencia y otra cosa optar. Bueno, está terminando el programa en esta semana. En el Paraguay las cosas han dado un vuelco, pese a que en Asunción han cambiado nada más que de colorado, pero el dato es importante, de todos modos. Les deseo que tengan una semana con alegrías y que podamos encontrarnos con buena salud y con la mirada arriba, no con la cola entre las patas, los trabajadores. Un saludo. Ni amos insaciados que usurpan sus bienes.